buenas tardes. Esta es la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón. Y ya sabéis que me llamo Antonio y que el teléfono de contacto con la emisora es el 777-3928. Con el 91 por delante. La voz me la vais a notar hoy un poquitín diferente, pero es que estoy con un verdadero trancazo encima y eso se nota en la voz. Repito el teléfono, un ligero lapsus, el 91-777-3928. Y nada, hoy vamos a tener un programa bastante variado y voy a pedir perdón por la voz, pero es inevitable. De empezar el programa de hoy y lo vamos a hacer con una banda que ya ha estado sonando aquí hace poco, un grupo polaco que posiblemente sea una de las bandas revelación del año pasado, aunque el disco está editado a finales del año 97. Se trata del grupo RSC, que a finales del año 97 en el sello polaco Ars Mundi ha editado un álbum llamado Paracletos. Un trabajo francamente interesante, con una música en sí algo difícil de clasificar. Por un lado, pueden recordar lejanamente a grupos como los húngaros Aftercrime, pero más rockeros, digamos, con mucho órgano Hammond, algunas influencias freudianas en algún momento, una mezcla bastante curiosa en el estilo de la música de esta banda. Como por ejemplo en el tema que va a sonar hoy, que se titula Pieclo, en que quizás sea de los temas más rockeros del disco, en que tocan además la armónica, pero eso además lo combinan con la utilización de violín y sonidos en algunos momentos francamente clásicos, con lo que la mezcla resulta curiosa, por lo menos, y es un grupo con personalidad y con un sonido excelente. Los nombres de los músicos os los voy a decir, algunos de los instrumentos que tocan, porque está en polaco y hay algunos instrumentos que para mí me resultan totalmente intraducibles. Víctor Kukak es el líder de la banda y toca el órgano Hammond y sintetizadores. Zbigniew Dziala, no sé exactamente qué es lo que toca aquí, imposible traducirlo. Michal Kosmansky, pues la verdad que aquí otro instrumento intraducible para mí. Krzysztof Dziuba, el bajo, ese sí se entiende. Tom Kiernowski, la armónica. Waldemar Rzeszwut, guitarra. Y Andreu Balawander, teclados. Exactamente qué teclados toca, pues el piano y el piano Fender, sí yo entiendo. El otro no entiendo nada que puede significar. Y cuentan luego con una serie de colaboradores en voces, en saxos, en percusiones, que convierten al grupo y la música en un trabajo elaborado por muchos músicos. Vamos pues con un tema, como ya he dicho, que se titula Pieclo, quizá de los temas más fuertes y más rockeros, por llamarlo de alguna forma, de este disco, pero tiene cosas francamente interesantes. Es un álbum, voy a decirte, Paracletos, altamente recomendable, editado con el sello polaco Ars Mundi. Lecz tak utapim się, jak byłem w piekle. Wiersz pisał Władek B, to niebezpieczne, tak mówił ucząc mnie. Chcesz dotknąć Boga, jak Rafał Bruno M. Splugawisz duszę, by znaleźć swoją śmierć. Jak byłem w piekle, widziałem siebie tam. W osobnej celi stałem zupełnie sam. Wolność daną mam bez granic i bez słów. Dano raz, jak jedno życie. Wybieramy według siebie swoich praw i spadamy w błoto gdzieś o świcie. Wolność dano nam bez końca i początku. Wolność dano. Życie! Después de esta descarga de energía del grupo polaco RSC, de su álbum Paracletos, editado a finales del año 97 por el sello polaco Ars Mundi, cambiamos totalmente de estilo, algo bastante más reposado, al álbum del vocalista japonés, antiguo líder de Shingetsu, Makoto Kitayama, con el Shingetsu Project, es decir, una reforma o una nueva revisión de su antigua banda, Shingetsu, un álbum titulado Hikaru Sazanami, editado este año, muy recientemente, hace muy poquito, bueno, más que este año, a finales ya del 98, hace muy poquito, por el sello progresivo francés Musea, y un álbum altamente recomendable. Un disco muy variado, tenemos desde rock sinfónico clásico, se puede decir, a otros temas que se puede clasificar más de progresivo y casi a veces casi música de cámara. A mí me recuerdan a algunos de los mejores momentos de la Penguin Café Orquesta, algunos de los temas, aviso, un par de temas, no el disco entero, ni por cierto el tema que va a sonar a continuación, que es el segundo tema de este compact disc, se titula Blue. Es un tema que fue compuesto el año 96, según ponen las notas, es el tema más reciente, la composición más reciente de Makoto Kitayama. Y es un tema en que solo está Makoto Kitayama en las voces y Haruhiko Tsuda, guitarras, teclados y programación, y las percusiones de Ako Ozawa. Un tema, por cierto, este muy tranquilo y muy, muy sinfónico. Este era Makoto Kitayama con el Shingetsu Project, el álbum Hikaru Sazanami, editado hace muy poquitos días, hace bueno un poco más de mes y medio, dos meses, por el sello progresivo francés Musea. Y me parece interesante recuperar en este momento el viejo clásico del progresivo japonés, el álbum Shingetsu, del grupo que lideraba hace 20 años Makoto Kitayama. Yo creo que está bien retroceder 20 años y escuchar uno de los temas de este clásico, una verdadera joya este álbum, editado en su día, en el año 1979. Lo que va a sonar es una reedición en compact disc del año 88, reeditado por el sello japonés Victor. Y Makoto Kitayama era el vocalista, era el líder del grupo, y también estaba el bajista que trabaja en este álbum con el Shingetsu Project, es decir, es de los miembros originales de la banda, Shizuo Suzuki, y el guitarrista también es el mismo, el guitarrista Haruhiko Tsuda. Los demás son todos otros músicos, que no os puedo decir los nombres, puesto que la reedición es tan japonesa que los caracteres son en japonés y no viene traducción en letras occidentales. Vamos pues con el primer tema de ese álbum. Son prácticamente, voy a repetir, los mismos músicos, pero hace 20 años, cuando eran Shingetsu a secas. El álbum se tituló Shingetsu, el único álbum oficial que llegaron a editar y que es considerado uno de los grandes clásicos de la historia del progresivo sinfónico japonés. Después del álbum de los japoneses Shingetsu, llamado Shingetsu como la banda, en el año 1979, que por cierto hay una reedición europea de hace unos años por el sello progresivo francés Spalax Music, que no sé si todavía se podrá encontrar, y en este momento no sabría decir si además existe algún otro tipo de reedición más reciente aquí en Europa. Y hemos llegado a mis temas favoritos. Y los que seguís habitualmente el programa ya sabéis que una de mis debilidades es el sonido Canterbury, y aprovechando un feliz hallazgo, pues lo traigo aquí a mis temas favoritos. Se trata del primer álbum de Gilgamesh, el grupo que estaba liderado por el teclista Alan Gowen. En el año 1975, Alan Gowen al piano y sintetizador, Phil Lynn la guitarra, Jeff Klein al bajo, Michael Travis batería y percusión, y Amanda Parsons en las voces. Amanda Parsons además os sonará mucho de National Health, y también os sonará de Hatfield and the North. Aparte que Alan Gowen también fue miembro de National Health, un íntimo amigo además de Dave Stewart, que era el productor de los trabajos de Gilgamesh. Pues en el año 1975 editaron su primer álbum, editaron un total de dos discos. Se llamó Gilgamesh como el grupo, y hay una reedición del año 1997 del sello británico Virgin, una reedición que, por cierto, los créditos no son nada brillantes, es decir, no viene ninguno de los miembros del grupo, no viene la formación, y la verdad es que he tenido que consultar en varios libros para asegurarme de la formación de este disco. Vamos a disfrutar de un tema típicamente canterburiano, la verdad que como todo el sonido de este disco. Voy a repetir, Gilgamesh, un tema que está compuesto a su vez por tres partes: One and More, Phil Little Dance, que pone aquí entre paréntesis que está dedicado a los pantalones de Phil Miller, y Walls of Zinc. Vamos pues con esta joya del sonido Canterbury, voy a repetir, Gilgamesh, en el año 1975. Thank you. Estos eran los canterburianos Gilgamesh en el año 1975, el álbum del mismo nombre, reeditado por el sello Virgin. Cambiamos nuevamente de estilo y hoy vamos a finalizar el recorrido por esta joya del sinfonismo italiano recientemente editado, el segundo trabajo de Os Sonaten, o lo que es lo mismo, el proyecto en solitario de Fabio Zuffanti, el bajista de Finisterre. El álbum se titula Mirror Games, está editado por el sello progresivo italiano Mellow Records y yo lo considero casi como un resumen de lo que es el sinfonismo italiano. La formación del grupo, yo creo que ya de tanto escucharlo ya os la debéis saber de memoria. Fabio Zuffanti, guitarra acústica clásica de 12 cuerdas, así como guitarras eléctricas, teclados, pedales de bajo, bajo y vocales. Stefano Marelli, guitarra solista, tanto eléctrica como clásica. Osvaldo Giordano, piano, melotrón, órgano Hammond y otros tipos de teclados. Andrea Orlando, batería y percusión. Edmondo Romano, saxo soprano, distintos tipos de flautas. Marco Moro, flauta. Claudio Castellini, voz solista en uno de los temas y coros. Boris Valle al piano y Victoria Hayward, que recita un texto en un tema que ya ha sonado hace unos días. Vamos a finalizar, digo, el recorrido por este álbum con dos temas que están casi unidos, se puede decir. Uno es muy muy cortito, se titula There's a Certain Slant of Light, y el segundo pues es una suite titulada Elipsis. Con esto finalizamos, digo, el recorrido por este álbum de Os Sonaten titulado Mirror Games, repito, editado este año pasado, 98, a finales de 98, por el sello progresivo italiano Mellow Records. There's a certain land of light. Thank you. My eyes are moving in your face, and from the spring you drink warm tears of light. Behind the movements of the sky, eternal rivers run. Esto que acaba de sonar era Os Sonaten, o lo que es lo mismo, el proyecto en solitario de Fabio Zuffanti, el bajista de los italianos Finisterre, su segundo álbum Mirror Games, editado hace unos meses, no demasiado, hace poco tiempo, por el sello progresivo italiano Mellow Records. Seguimos en Italia, pero con una música que no tiene nada que ver con lo que ha sonado ahora. Un grupo de culto, un grupo por el que siento además yo una especial admiración, una de mis bandas progresivas favoritas actuales, y sobre todo la palabra progresiva le va que ni pintado, puesto que es un grupo que de disco para disco se le nota una progresión francamente espectacular. Se trata de Deus Ex Machina, un grupo de muy difícil clasificación, una banda que ha editado hace muy poquito su último trabajo en estudio, Equilibrismo da Insofferenza, editado por el sello progresivo italiano California Records. La formación del grupo, me imagino que algunos ya la sabéis, pero por si acaso os la recuerdo: Claudio Trotta en la batería y percusión, atención además a su trabajo en todos los discos del grupo, pero en el disco este en cuestión y en el tema que va a sonar a continuación, pues la verdad yo os recomiendo mucha atención a su labor. Alessandro Bonetti al violín, otro, bueno, como todos ellos, músicos imprescindibles. El teclista Fabrizio Puglisi, Alberto Piras, claro está, en las voces. Aquí en este disco además abandona el latín y canta en italiano, un nuevo cambio en el grupo, como veis. Alessandro Porreca al bajo, Mauro Colina en las guitarras. Un grupo con una personalidad tremebunda, por decirlo de alguna forma, que en cuanto escucha las primeras notas de su música ya sabes que son ellos. Eso, pocos grupos, bueno, pueden presumir de en cuanto empiezan a sonar saber prácticamente de qué grupo se trata. Y desde luego este extraordinario álbum Equilibrismo da Insufferenza me parece una verdadera obra maestra del progresivo actual, un progresivo difícil de clasificar, ya digo. en el que además han incorporado la colaboración de algunos músicos con instrumentos de viento. Vamos con una de las joyas de este álbum, un tema titulado Incomunicabilità. Repito, Incomunicabilità, ya me ha salido mejor, un tanto difícil de decir. scartando nella profondità, ci si concentra su un testo bidimensionale che può venire inclinato rispetto al piano d'appoggio. Thank you. Se nos colaba ya el siguiente tema. Estos eran Deus Ex Machina y su último trabajo, Equilibrismo da Insoferenza, editado, sigo empeñado en que estamos en el 98, no, editado a finales del año 98, es decir, a finales del año pasado ya. Cambiamos totalmente, vamos a cambiar de estilo y nos vamos al progresivo sinfónico clásico. Progresivo sinfónico clásico francés, es decir, ese progresivo teatral que era un estilo en sí mismo y que fue desarrollado hasta el máximo por grupos como Hans o Mona Lisa. Precisamente se trata de la reunión de Mona Lisa este año pasado, 98, el álbum Del Hombre a la Lumière, editado por el sello progresivo Francés Musea. Ya sabéis que los instrumentistas del grupo son los miembros de Versalles. Está Guillaume de la Pilière en las guitarras, en la flauta, coros y voz y uno de los temas, Alain Delic en los teclados y coros, Benoît de Jancy, batería y percusión, Philippe Maury al bajo, y claro está, no podía faltar Dominique Leguenec, el antiguo líder y vocalista de Mona Lisa, en las voces y en la flauta también. Un álbum que recupera el espíritu y el alma del progresivo francés de los años 70, un álbum que a mí me parece una verdadera joya dentro de su estilo y que a los admiradores de, y repito, de grupos de los años 70 franceses como eran Hans y Mona Lisa, seguro que les va a encantar porque me parece una auténtica joya, repito, dentro de su estilo. El álbum se titula Del Hombre a la Lumière, repito, editado en Musea, y va a sonar un tema titulado Le Guerrier. Comme des dompteurs surgissant de l'enfer. Estos son la reunión de nuevo de un clásico del progresivo sinfónico teatral francés, como eran y vuelven a ser Mona Lisa, el álbum De l'Ombre a la Lumière, editado hace muy poquito por el sello progresivo francés Musea. Y seguimos en Francia, pero con un género que no tiene nada que ver con lo anterior, con un nuevo grupo progresivo llamado Priam, que si sigue por este camino se puede transformar en uno de los grandes grupos progresivos actuales. Acaba de editar con el sello progresivo francés Musea un álbum instrumental titulado Three Distance Irregular Signs. El título es en inglés, pero el grupo es francés. Es una banda que está liderada por el guitarrista Chris Casagrande, un apellido hispano, y que además está formado por Laurent Lacombe Colomb en los teclados, Bertrand Ulan Berto al bajo y Emma M en la batería y percusión. Un álbum interesantísimo, voy a repetir, instrumental. A pesar de ser el primer trabajo del grupo, por lo menos que se sepa, es un trabajo que ya tiene muchísima personalidad. Y sinceramente, si siguen por este camino, pues se podrán transformar en uno de los grandes del progresivo actual en su faceta, digamos, más progresiva, aunque tiene también momentos muy sinfónicos. Un grupo francamente interesante que hay que tener en cuenta para en este trabajo y de aquí en adelante si siguen por este camino. Desde luego, este álbum a mí me parece extraordinario. Estos eran los franceses Priam y su álbum Three Distance Irregular Scenes, un álbum recientemente editado por el sello progresivo francés Musea. Y llegamos a la sección final del programa, al baúl del arqueólogo, hoy dedicado a un poco de progresivo cantado en castellano, a progresivo argentino y al grupo Espíritu y su tercer álbum, que se llamó Espíritu, curiosamente, una costumbre que suele ser poner al primer álbum el nombre del grupo, pues no, aquí al tercero y último de la banda, grabado en el año 1981, en una reunión 5 años después de una separación previa, puesto que se habían separado previamente, repito, en el año 76. Pero en el 81 se volvieron a reunir con el grupo reformado y grabaron este tercer álbum llamado Espíritu. La formación eran Osvaldo Fabrot, guitarras y coros, Fernando Berge, voz solista, Ángel Mahler en los teclados, Claudio Cicerchia al bajo y coros y Rodolfo Messina en la batería. En el año 81 grabaron este álbum Espíritu, que acaba de ser reeditado en compact disc por el sello brasileño progresivo Progressive Rock Worldwide. Vamos al programa de hoy a disfrutar con dos temas, con los dos primeros temas del álbum, que no es muy largo, por cierto. El primero se titula Lento Juego de Luces y el segundo Antes Tal Vez. Comentaros que los títulos curiosamente vienen en inglés, aunque dentro vienen en castellano, una licencia, me imagino, para mercado internacional. Con esto me despido hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana y recordándoos que volveré a estar aquí con vosotros el miércoles que viene de 7 a 9 como de costumbre. Hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana, os dejo con Espíritu y su álbum de mismo nombre, el tercero de la carrera del grupo en el año 1981. Realidad que tan solo en secreto estás ocupado. nadie la cuida, nadie puede estar. En su tiempo estás pensando que mañana puedes despertar. Nadie la ve y nadie la cuida, nadie puede. Se cumplían porque aún era un niño. comencé a desear tanto que uno ve y no puede temer. Si te dijera sol, qué rabia a mí me da, envidio el buen vivir y el dinero más burgués, más burgués, más burgués. El dinero más burgués, más burgués.